ti. Yo te quiero, y este mi corazón es por ti. Te quiero, amor, te quiero. No me hagas más sufrir, ni más llorar. No me hagas más sufrir, ni más llorar. Para los títulos de Salvador. Siente mi corazón, y es por ti. Te quiero, amor, te quiero, regresa y bienvenida. Regresa y bienvenida. Llorar, no me hagas más sufrir, ni más llorar.